Bueno, estamos... No me caracterizo por ser muy optimista. Estamos acá con el colega Leandro. Contanos de qué hospital venís, dónde activás y qué te parece esta actividad en la Grierson el día de sus 136 años en la escuela. Buenas tardes, bueno, muchas gracias. Soy egresado de esta escuela, por eso vine. Hay una cosa que creo que este acto ayuda mucho, que es a no perder la memoria, el significado de los militares en nuestra realidad. Y bueno, Irma Carrica, desgraciadamente, ¿no? Una de nuestras mártires. Así que yo, o sea, estoy con los autoconvocados. Estamos peleando por nuestra dignidad, no solamente por el ingreso a la 6035, sino por la dignidad de la clase trabajadora. Los enfermeros somos trabajadores, no pertenecemos a la clase media. Eso es importante destacarlo, porque muchos, cuando tenés un título, te dicen llegaste. No, recién empezaste, no llegaste a ningún lado y seguimos siendo trabajadores. Así que, bueno, militamos por, más que nada por nuestra dignidad. Y acá estamos, la memoria no hay que perderla nunca, porque si perdemos la memoria, nuestra realidad va a ser cada vez peor. Y un último comentario mencionando el tema de los trabajadores. ¿Cómo avizora, compa, la venida del 1 de mayo, el próximo 1 de mayo, un día tan significativo y un día que para los trabajadores no es feriado? Creo que la memoria. Básicamente el tema es, o sea, más allá de que si eso no es feriado, es un tema político, pero el tema que el trabajador no tiene que perder, digamos, lo que significó ese día. Costó sangre ese día, lo mismo que el 8 de marzo. Sí, son fechas muy sensibles a los laburantes y costaron sangre y son derechos, sí, son derechos que se han ganado y que vienen por todos ellos, ya en algunos casos ya han venido. Así que, bueno, nada, no perdamos de vista, que no nos quiten de nuestro eje, que somos trabajadores y que tenemos nuestra historia y tenemos nuestra identidad propia. Bueno, muchas gracias.